Ya ves que no ha muerto nuestro amor. Ya ves que todo es vanidad. Aún me quieres, aún te quiero con el alma. Sin embargo, el orgullo puede más. Hoy vamos por distintos caminos, sufriendo y pagando nuestro error. Hoy luchamos con tanto egoísmo, egoísmo que nos hiere a los dos. Ya ves que mi cariño fue sincero. Ya ves que otro igual no encontrarás. Y si llegas otra vez a enamorarte, como te quiero, nadie te querrá. Así es el amor que es verdadero. Así es el amor cuando es del alma. Es por eso que estamos sufriendo. El orgullo que tanto nos mata. Ya ves que no ha muerto nuestro amor. Ya ves que todo es vanidad. Aún me quieres, aún te quiero con el alma. Sin embargo, el orgullo puede más. Hoy vamos por distintos caminos, sufriendo y pagando nuestro error. Hoy luchamos con tanto egoísmo, egoísmo que nos hiere a los dos.